Son tus colores los que han regalado tanta alegría. Brilla tu historia en el sol, vieja leyenda de hoy. Son tus colores que pintan balcones en las avenidas, van despertando al amor por una antigua pasión. Tu garra y tu esfuerzo, con tu mirada miró, con tu garganta gritó. Has demostrado que aún sigue viva toda tu poesía, con la que ayer se escribió la hazaña que te Muy buenos días, como todos los martes, volviendo otra vez con nuestro clásico programa El Chico en el Área Chica. Buen día, Raúl. Buen día, Leo. Hoy tenemos del otro lado también, en la cabina, al lado de afuera, Castillo, escuchando ver lo que vamos a decir. Se ve que no está este... Parece un control. Nos está controlando, porque si no el jueves viene y nos dice que ahí está, nos está reclamando que estamos fuera de hora. Bueno, está equivocado, estamos adelantados, porque nosotros hemos seguido por la hora vieja. Nosotros seguimos por la hora vieja, por eso es que estamos adelantados, ahí está. Estamos en una juvenil mañana, para nosotros las 10:20. Saludo muy especial a toda aquella gente que nos escucha de lugares lejanos, como en el caso, sabemos, del japonés, del tesoro, que nos está escuchando. El otro día que nos llamó Margarita Hernández, de la Estación Atlántida, toda esa gente. El otro día acá mismo en Soca, con el Cheche Acuña, estuvimos hablando. Así que por lo menos tenemos 4 o 5 escuchas. Acuérdese de los de Aznares. Todavía no he llegado yo a comer con toda la familia. Tengo la promesa de ir a pasar un domingo a comer. Un saludo muy especial para Omar, el Morra, la Pina, toda esa gente que está siempre al firme, la UCA. Y además, ayer estuve hablando con Gonzalo allá en Piriápolis y me dijo que hoy no iba a estar escuchando por internet, porque sé que está de licencia, y nos dijo que hoy iba a estar escuchándonos. Bueno, un saludo a Gonzalo entonces y a su familia por allá por Piriápolis. El martes pasado tuvimos que faltar, tuvimos un pequeño inconveniente con la radio, un corte, y no, cuando volvió ya se nos había pasado la hora. Pero acá estamos, como todos los martes, y después de una semana donde Uruguay tuvo sus partidos, nosotros no habíamos ido el día que, cuando teníamos la semana esa que Uruguay iba a jugar con Ecuador, lamentablemente perdió, era un resultado que se podía dar, y después tuvimos el partido con Argentina, que nos reconfortó un poco, donde ganamos 3-2, y estamos a la espera de lo que va a ser la reclasificación, que vamos a jugar con Jordania. No sé si Raúl, si quiere que primero demos los resultados de acá de la zona. Sí, pasamos al fútbol de la zona y después charlaremos. Yo le traje un material interesante de cómo vieron los argentinos el partido ese. Para nosotros importantísimo, y para ellos, no sé. Aunque ellos no lo tomaban con mucha importancia después que perdieron. Anteriormente lo tomaban con mucha importancia porque es un clásico y nadie quiere perder. Pero después que perdieron, bueno, uno le da el valor que... Bueno, ¿qué le parece? Yo le traje un material en el cual vamos a poder analizar con usted y con la audiencia lo que sienten a veces los rivales. Bueno, después lo vamos a escuchar. Pasando con lo que fue la jornada del domingo en cuanto a partidos, digamos que en la parte de Babi Fútbol jugó en la localidad de San Luis, en el Bañero de San Luis, el Babi Fútbol de Soca se enfrentó con el de San Luis, donde hubieron resultados bastante favorables al club de nuestra localidad. Digamos que en la categoría 2000, es decir, estamos hablando de los chiquilines de 13 años, el club Soca ganó por 6 tantos a 2, con 3 goles de Juan Rivero, 2 goles de Martín Laborde y un gol de Luciano Barreto. La categoría 2001 ganó también por 4 tantos a 1, con 2 goles de Nicolás de León, con un gol de Nicolás de León, otro de Bruno Espalter y 2 goles de Raúl da Silva. La categoría 2002, es decir, chiquilines que están en los 11 años, ganaron por 2 tantos a 0 y nuevamente convirtió Jonathan Luzardo, el cual lo tenemos todos los martes, lo estamos nombrando, que siempre está haciendo goles. En esta oportunidad hizo 2 goles. Bueno, felicitaciones para Jonathan. Si es tan asiduo a llegar a la red. El Jonah, como le dicen. El Jonah. Todos los domingos está siempre en. Ahí está. Bueno, la categoría 2003 no jugó, la cual después vamos a hacer referencia a eso. La categoría 2004 perdió por 2 tantos contra 5. Es decir, 5 a 2 ganó San Luis. Los 2 goles de Soca lo convirtió Mateo Rivero. La categoría 2006 ganó por 7 goles a 0. Esa es la categoría en el cual Ezequiel González hizo 4 goles, Augusto Amaro hizo 1, Valentín González hizo 1 y Michael Rojas hizo 1. Bueno, felicitaciones para los de aquí del programa, para los goleadores de esa categoría del baby fútbol de aquí, de la ciudad de Soca. En cuanto a la categoría 2003, quiero decir que el partido del otro día no se jugó porque la categoría 2003, la Liga Costa de Oro, que es la liga donde juega Soca, está jugando el campeonato de selecciones y después de varias clasificaciones ya está llegando a las finales y el otro día logró clasificarse nuevamente. Y tenemos 2 representantes de acá de Soca. Tenemos a Luciano Fraque, a quien yo en varias oportunidades lo nombré como un futuro gran jugador. Y tenemos a José Fernández. Uno dice José Fernández. Sí, Fernández son muchos y José también. Pero para que ustedes tengan idea, es el hijo del Chicharra. Ajá. Aquí en el Chicharra, nosotros cuando estábamos en el Babi Fútbol, en el Chicharrita. Racing. Chicharrita. Voy a decir Chicharrita. Cuando estábamos en el Racing, él venía de que tenía 5 o 6 años. Y una de las satisfacciones que tiene uno, que hijos de ellos, actualmente que nosotros lo conocimos niño, estén también disfrutando del Babi Fútbol como lo hacen. Y por suerte, en muy buena forma porque están jugando la selección. Prendió la semilla, en un nuevo bajito ahí, de alguien que también disfrutó del baby fútbol de esta zona y ahora lo vuelve a disfrutar, pero ya como padre, y felicitaciones a ambos, de aquí del programa Chico en el Área Chica, para esa gente que continúa lo que fue un poco su niñez, sus ganas de divertirse, sus ganas de vivir a través del fútbol infantil. Ahí está. Y no me quiero olvidar también de que hay uno de los niños, Gianluca Rivero. Gianluca, un gran jugador, tiene muy poquitos años, pero da gusto verlo jugar. Una pulguita chiquita jugando, pero que ha tenido un inconveniente porque tuvo una caída en la casa y se lastimó la clavícula y bueno, está sin jugar y yo sé que sufre mucho porque le gusta mucho el fútbol. Gianluca, deseo de pronta recuperación. Gianluca, el hijo de Juancito y de Mariana. Es decir, sabemos que muy pronto se va a recuperar y va a volver a la cancha. Y también es uno de los chiquilines que uno puede recomendar, que da gusto ir a verlo jugar. Bueno, eso es lo que tenemos. Eso es lo que tenemos referente a el. Referente al Babi Fútbol es lo que tenemos por esta semana. Y vamos a pasar ahora a lo que fue el campeonato en la Liga de PAN, donde ya se está jugando los playoffs. Digamos un poco de. Vamos a dejar los nombres ingleses, los playoffs, para que la gente entienda el partido de vuelta que se juega. como local y visitante, y se define por diferencia de goles, primero por resultado y después por diferencia de goles. Este, de 8 clasificados, juegan el primero con el octavo y el segundo con el séptimo. Y así sucesivamente. El tercero con el sexto y el cuarto con el quinto. Por lo tanto, habían quedado en esa oportunidad que Progreso iba a jugar con Villa Manuela, Atlanta iba a jugar con Olmos, Atlanta Junior iba a jugar con 5 esquinas y Ferrocarrilero iba a jugar con Punta de Rieles. Jugados los dos partidos, ya que el martes pasado nosotros no estuvimos, digamos que se definió de la siguiente manera. Progreso en este último domingo le ganó a Villa Manuela por 1-0 y clasificó, ya que en el partido anterior habían empatado 1-1. Por lo tanto, Progreso logró clasificar por tener más puntos. Atlanta perdió con Olmos 3-0 jugando como local. El otro domingo anterior había perdido jugando Olmos como local por 4-1. Es decir que Olmos dio el batacazo y ganó los dos partidos ampliamente, clasificando para las semifinales. En el otro partido, Atlántida Junior y 5 esquinas. El partido primero jugado en Pando, 5 esquinas, le había ganado a Junior, Atlántida Junior, por 1-0. Y el domingo pasado, Atlántida Junior ganó por 2-1. En este caso, al quedar el resultado, quedaron empatados en puntos, ya que los dos ganaron un partido. Quedaron empatados en goles, ya que Atlántida Junior y 5 esquinas convirtieron 2 cada uno. La otra opción que queda para definir es que se toman, cuando hay en este caso de empate, los goles como visitantes se dan como doble. Y en este caso clasifica 5 esquinas por haber perdido 2-1 en este último domingo. Y en el último partido, Ferrocarrilero le ganó por 3-0 a Punta de Rieles, habiendo clasificado también ampliamente, ya que en el primer partido, jugando como visitante, Ferrocarrilero había ganado por 4-2. Quedando las semifinales de la siguiente manera. Jugarían el clásico de la zona de Empalme Olmos y Villa Olmos, entre Olmos y Ferrocarrilero. El domingo que viene se jugará en la cancha de Villa Olmos y la revancha en la cancha de Ferrocarrilero en Empalme Olmos. Imperdible ese cruce. La verdad que sí, se espera mucha gente para ese partido. Un clásico de hace muchísimos años, aunque ahora son de distintas localidades, porque ese clásico nació en el mismo pueblo de Empalme Olmos, después Olmos pasó a ser de la Villa Olmos. Pero igual siguió siendo clásico. Hay mucha gente que vive en Empalme Olmos y sigue siendo hincha de Olmos. Tenemos representantes locales en uno de los equipos. Las felicitaciones por la clasificación para desde aquí, desde el programa, pero voy a felicitarlo yo a su hijo, Don Curro, clasificado con Olmos para los playoffs. Bueno, sí. Aparte de él, tenemos también que está jugando Germán Laluz. Germán. Aportando su veteranía y parece que cada día juega mejor. Bueno. Y la exuberancia que tiene en este momento Franco González. Bueno. Franco que ha ido cada día jugando más, cada vez haciendo más goles. Entonces estamos muy bien representados, la localidad nuestra está muy bien representada ahí con los jugadores que tenemos en el Club Olmos. Así que el domingo tenemos Olmos y Ferrocarrilero. Mientras tanto, la otra semifinal se jugará en Pando, el primer partido, y va a ser entre 5 esquinas y Progreso. 5 esquinas, que para que ustedes tengan al tanto, está dirigida por el Tato García, el ex jugador de Peñarol. Incluso está jugando el Varilla González en 5 esquinas. Ajá. Tiene varios jugadores que han jugado a nivel profesional. Venezolano. Venezolano. El Varilla. Contra está. Progreso, que Progreso ya está a 4 partidos de lograr el quinquenio. Progreso hace 4 años que viene ganando en forma consecutiva el campeonato y va en busca del quinquenio. Entonces un desafío para 5 esquinas, Olmos y el otro equipo también, no solo ganar el campeonato, sino cortar esa racha triunfal de Progreso. Y no sabemos si es lindo o es feo, pero para uno es lindo y para la gente de Progreso sería feo perder el quinquenio ahí al llegar. Pero ahí está la gloria deportiva de unos, es la tristeza de otros, sí. ¿Verdad? Ah, sí, así es el fútbol, es lo bueno que tiene el deporte. Y además siempre hay que tener en cuenta que hoy estamos tristes, Y el domingo que viene pasamos a estar alegres porque ya el cuadro nuestro ganó o perdió otra vez. Y esto es el fútbol. Bueno, de eso se trata. No puede haber, no puede haber triunfo sin que alguno... No, siempre, lógicamente. Que pierda. Para que uno gane tiene que haber tristeza por otro lado. Nunca. Solamente en algunos casos que yo sentí que en Italia, por ejemplo, se usaba mucho que perdía un cuadro y los dos festejaban, no entendían por qué era, porque habían arreglado un resultado y habían ganado un platal en la apuesta. Bueno, se dio el otro día, tuve la oportunidad de ver la final del partido entre Chile y Ecuador, donde el festejo chileno fue formidable, fue y aparte los relatores eran chilenos también, las cámaras seguían mucho más a los chilenos, pero los ecuatorianos también festejaban, pese a que habían honrosamente perdido allí 2-1, pero festejaban una clasificación directa al Mundial que la habían ganado en base a hacer más goles que nosotros. Sí, la verdad que son esos casos raros donde se puede perder, se puede festejar perdiendo. Sí, bueno, Ecuador festejó perdiendo el otro día en Chile, perdiendo bien, perdiendo 2-1 honrosamente y clasificó directamente al Mundial. A nosotros nos queda una etapa más, pero nos sentimos confiados en que Uruguay también tiene su lugar en la Copa de Brasil 2014. Sí, como siempre vamos a seguir sufriendo hasta el final, pero si Dios quiere no va a haber ningún inconveniente y Uruguay va a clasificar. Como dice nuestra cortina, nunca favorito. Nunca favorito siempre y siempre de atrás. Sí, los grandes triunfos uruguayos siempre fueron a último momento, goles agónicos, siempre fueron así. Así es nuestra manera de ser. Bueno, en cuanto a la Liga de Pando, es lo que tenemos para decir. Esperemos que el domingo sea un día lindo para que permita que gran cantidad de público en los dos partidos permitan un buen desempeño de los jugadores. Pasamos ahora a lo que ha sido los resultados en la Liga de Tala, donde también se jugó el primer partido de los playoffs, es decir, de los partidos de vuelta, donde hubieron resultados sorpresivos también, donde clubes que no eran candidatos pasaron a ser candidatos actualmente. En el primer partido, digamos que en el clásico de San Ramón, Huracán de San Ramón, jugando como local, empató con Peñarol de San Ramón en dos goles cada uno. En el otro partido, uno de los partidos importantes, pero que se dio un resultado que no estaba en los cálculos de nadie, Atenas de Tala le ganó por 3 goles a San Jacinto y lo dejó muy en la puerta de quedar eliminado. San Jacinto era el candidato, uno de los principales candidatos al campeonato. En el otro partido, Nacional de Tala perdió por 2-0 con Santa Rosa, que ahora sí pasa a ser el principal candidato, al igual que Ideal, del mismo Santa Rosa, que le ganó por 1-0 a Vida Nueva. Estos fueron los resultados de ida. Esperemos ahora los resultados de vuelta y ahí sí va a empezar el verdadero campeonato cuando queden los próximos 4 clasificados en las semifinales. En caso de la del fútbol local, es lo que tenemos por el momento y solo esperemos, como dije, reiterar que nos acompañe el tiempo, que no sea como este domingo pasado donde justamente en la hora de empezar los partidos se vino la lluvia. Y a veces eso no solo quita público, sino que los partidos entran a ser distintos. No es un mismo partido con un temporal que un partido en una cancha que esté en buenas condiciones, un partido que se pueda jugar de la mejor manera posible. Bueno, ahora con este tiempito cambiante es probable que puedan suceder las dos cosas. Puede haber un día hermoso, muy lindo, y también puede pasarnos como pasó el domingo pasado no temporal cerrado, pero feo. Un domingo con algún poquito de lluvia, pero que igual la pelota corrió y Chico les pudo dar noticias y se jugó la fecha completa, que eso es lo que nosotros... Sí, a veces gustan. lo que da es que, por ejemplo, buenos partidos no tengan la cantidad de público que pueden llevar, porque el otro día casualmente empezó a llover una hora antes de empezar los partidos. Entonces claro. A veces la gente no se anima, porque si va la cancha no tiene donde guarecerse de la lluvia. Y hay canchas donde ni siquiera podés entrar en el vehículo, entonces no podés a veces ir por las dudas. Uh-huh. Igual la gente se arriesga porque a nos les gusta mucho y van, pero... Y con lo que usted les ha dicho que se viene el domingo que viene, no los ataja ni el mal tiempo. Ojalá esté lindo, pero si está feo, igual va a concurrir la gente futbolera a esos cruces de la Liga de Pando y también de la Liga de Tala, que prometen mucho. Y bueno, tendremos el próximo martes los resultados aquí a la vista, comentarios de Sergio, y ustedes podrán disfrutar del fútbol y de los comentarios que de él surge. Nos vamos un poquito, por ahí teníamos elegido un tema señalado con el número 2, que es un poco motivador de la conversación que vamos a tener después, que ustedes escuchen, por favor. Arriba quiere Uruguay, allí llega al centro, Rodríguez aparece como último hombre, aquí está solo Rodríguez, gol. Gol uruguayo. A los 6 minutos lo hizo Cristian Gabriel, el Cebolla Rodríguez. Estaba corriendo, era el jugador Palacio, llega al centro, Fernández que venía. Argentino, apareció Maxi, todos los abrazos. Cavani que estaba metiendo para el jugador Rodríguez, por adentro solo Suárez, ahora Suárez. Señoras y señores, el árbitro dice tiro penal a pesar de las protestas de Fernández. Abuelita. La cara de Isabela, ¿no? Lo dice todo. Y Tavares pide amarilla para Federico Fernández. El pistolero, allí va Suárez, gol. Casi la saca Romero, gol de Uruguay. Jugando la pared, Vanega que quiere meter, sí, bien puesta para Maxi, gol. Gol, grande Maxi, Fernández, mal pase y se viene la contra. Por allí estaba intentando el jugador Suárez, y este es Cavani. Y el partido se pone en casi 4 minutos de este segundo tiempo. Desde el fondo el jugador Fernández, mal pase y se viene la contra. Por allí estaba intentando el jugador Suárez, y este es Cavani. Y el partido se pone en casi 4 minutos de este segundo tiempo. De arriba quiere Uruguay. Allí llega al centro. Rodríguez aparece como último hombre. Aquí está solo Rodríguez. Bueno, se quedó el amigo Castillo esperando el gol, ¿no? Que gritara el gol, ¿no? El relator argentino prefirió, muy elegantemente allí, pero no gritó el gol, no gritó el tercer gol, ni siquiera lo anunció. Dijo, Uruguay gana 3-2, y ahí se acabó la transmisión. Les hicimos escuchar a la audiencia y para que el chico les pueda comentar un poquito la gran diferencia de, primero, de cómo relataba, relator argentino, Fantino creo que se llama, cómo relataba el gol de Uruguay y cómo relataba el gol de Argentina. El tercer gol de Uruguay prácticamente no llegó a relatarlo como gol, y allí hizo una crónica y dijo que el partido había pasado a estar 3-2. Una pregunta, ¿qué opina usted, chico? Y me gustaría que le comentara un poco a la audiencia por ahí lo que comentábamos entre ese partido que juega Chile y Ecuador, y el que jugaron simultáneamente Uruguay y Argentina, fue en un principio ya sospechado de arreglo, de jugarse de una forma diferente. Bueno, queremos una opinión suya de cómo vio ese partido, cómo vio Argentina, disminuido, sin sus jugadores, pero yo personalmente, y le adelanto a la audiencia, no creo que en ninguno de los dos haya existido lo que por ahí el fenómeno Maradona se adelantó a decir como un partido o resultado arreglado. Bueno, primero que nada, es decir, si uno escuchaba el relato argentino, parece que salieron ganó Uruguay por 3 golcitos a 2 golazos. A 2 golazos, ahí está. Eso es lo primero. Nada más que golcito contra... A ver, que tenemos una llamada. Bueno, dejamos pendiente. ¿Hola? Sí. ¿Sí, hola? Sí, chico. Sí. Habla Uca. Ah, ¿cómo anda Uca? Bien, sí. Muy bien, gracias. Contento cuando el relato del fútbol, vos. Sí. Muy emocionada. Ah. ¿Y viste? Sí. Me nombrabas a Suárez y cómo me dueles. Este apellido a mí, ¿eh? Bueno, pero ahora lo esperamos a Suárez, que va a tener que cumplir otra vez contra Jordania. Y si Dios quiere, vamos a traer la clasificación para ir a jugar a Brasil. Y lo voy a traer a Boca. Cuando vengas para Uruguay, lo voy a traer. Ah, sería muy bueno que pudiera venir para qué. Te prometo que lo traigo. Bueno, lo sabemos que es un muchacho muy de pueblo. Sí. Es decir, que no se le ha llenado el... Es muy humilde. Sí, sin decir una mala palabra, ¿no? Pero sabemos que es un muchacho muy, muy de pueblo. Que no se le llenó la copa de vino. Ahí está, que no ha cambiado en absoluto, por lo tanto, sería muy bueno como una vez, no... Yo la otra vez hacía el cuento de que una vez no visitó Rubén Paz, cuando los chiquilines de fútbol eran chicos, y fue una persona que jugó con todos los chiquilines, estuvo toda la tarde, parecía un niño más. Es muy humilde. Y en el caso de Suárez lo sabemos, de que es un muchacho muy, muy humilde, que no ha cambiado en absoluto la gran cantidad de plata que ha hecho, no lo ha hecho cambiar el nada del carácter. No. Ahora, yo le prometo, Raúl, le digo, como traje a David y a Osvaldo, ahora me voy a traer a Suárez cuando esté libre. Bueno, muy bien. Estamos a las órdenes para cuando quiera anunciarlo. Si Dios quiere. Y un beso grande y muchas gracias por estar igualmente en la audiencia. Para ustedes. Muchas gracias. Bueno, continuamos con si no se le fue un poco el hilo con la llamada de la oyente. No, volviendo un poco a decir. Volviendo a lo que estábamos. Volvemos a decir otra vez que... Es decir, bueno, para los argentinos fueron 3 golcitos, el último ni siquiera valió la pena que lo gritaran, pero igual el fondo del ruido del estadio se alcanzaba para darse cuenta que había sido, no un golcito, sino un golazo, que fue un golazo de Cavani. Estaba representado allí en la hinchada también, lo vi, su sangre, su gente. Ah, estaban, sí. Y a sus cuatro corazones latiendo por la celeste, a Andrea, su esposo y sus dos nietos, los vi en la tribuna, sí, allí, sí, alentando no. A Uruguay. Sí, por suerte pudieron conseguir entrada, que ese día se habían agotado muy rápido, pero pudieron conseguir. Que creo que lo mismo va a pasar para el día que juegue Uruguay con Jordania. Bueno, se nos viene. Sí, se nos viene. Pero primero, mi opinión en cuanto a los resultados. Es decir, primero, que no era muy importante quizá el partido de Uruguay-Argentina. Pero estamos hablando de un clásico que acá en el Río de la Plata tiene más de 100 años, y sabemos que los argentinos no iban a venir a regalar nada. Quizás no vinieron con las mejores figuras. Pero eso no quiere decir que los jugadores que integraron la selección no fueran de nivel como para integrar una selección argentina que pudiera disputarle a Uruguay un buen partido, y así fue. Pero eran significativas las ausencias, pero también estaba en juego la posición con que quedábamos allí en el ranking de la FIFA, ¿no? Sí, sí. Y Argentina también se lo jugaba, porque Argentina quedó ahora en un tercer lugar, que si le hubiese ganado a Uruguay estaría en el segundo lugar. Sí. En el segundo lugar, superando a Alemania, y detrás del líder de ese grupo, que es España. Pero además hay que tener en cuenta que estamos en una época que no se regala nada. Un partido que fue filmado para todo el mundo, no todo el mundo lo va a ver, pero los jugadores, cada vez que vienen a un partido de estos, se vienen a mostrar, no vienen a regalar nada. Solamente tenemos aquel antecedente del partido aquel que aparentemente se habría arreglado entre Uruguay y Argentina, pero yo qué sé, son cosas que muy fáciles hablar, pero después muy difícil probar las cosas. No, pero los resultados los resultados convenientes para dos equipos que se están enfrentando, también naturalmente llevan a que Ecuador y Chile, con un resultado 2-0 favorable a Chile y después 2-1 favorable a Ecuador, lleva a que Chile 2-1 le sirva más que el empate. Sí. Ecuador tampoco es desesperante buscar el empate, porque clasificaba con el 2-1 y no arriesgaba a recibir goles de Chile, que eran casi goles de los uruguayos. Un gol de Chile era un gol de Uruguay. Por lo tanto, iba como conveniendo ese resultado y nadie se la jugaba. Llevaba un partido más. No precisaba hablarse de un acuerdo para que fuera un resultado favorable a los dos. Claro, además, también tenemos que partir de la base, que yo no creo en ningún momento que hayan ni 4 ni 5 goles de diferencia entre ninguna selección de estos niveles. A veces se dan, porque se dan partidos muy raros, como cuando Colombia le hizo 4 goles a Uruguay. Pero son partidos raros. Si no, no puede haber 4 goles de diferencia. Era lógico que pudiera haber un 2-1, un 3-1 si acaso, pero esperar que perdiera Ecuador por 5 goles y que Uruguay pudiera aparte también golear a Argentina era... Y Chile hizo muy fácilmente 2 goles a Ecuador, pero cuando Ecuador vio que esos 2 goles lo acercaban peligrosamente a Uruguay, empezó a defender. Yo lo vi el partido fríamente después. Y defendía con uñas y dientes el tercero. Seguro. Cosa que no había hecho en los 2 goles anteriores. Entonces, cuando hace el segundo gol, cuando hace el descuento Ecuador y quedan 2-1, ya el jugador ecuatoriano se vuelve a distender, porque ya Uruguay estaba lejos. Entonces era propenso a que Chile hiciera, pero enseguida que Chile marcaba, los ecuatorianos pasaban a jugar con otra seriedad. Era muy natural que el resultado se diese y no en la forma holgada que se dio. Sin haber acuerdo, lógicamente que era un resultado que favorecía a los dos, y bueno, terminaron los dos festejando y en buena forma. Además, está bien, porque nosotros lo que pasa es que somos muy fatalistas, muy exitistas. No hay que olvidarse que hace 3 fechas atrás, Uruguay, antes de jugar con Venezuela, todos decíamos que estaba eliminado, que ni siquiera podíamos pelear por el quinto puesto. Bueno. Y bueno, se dieron 2-3 resultados y terminamos peleando por el cuarto puesto. Y bueno, nos tocó ahora jugar con Jordania. No, y no solo quedamos quintos, sino que holgadamente quintos. Sí, sí. No quedamos quintos. Ampliamente quintos. Y vamos a ver ahora qué nos pasa con Jordania. Jordania no tiene historia de jugar al fútbol, pero yo hace unos audiciones atrás yo decía que ya en todos lados se juega al fútbol. Bueno, sí, usted había dicho que ya en todos lados se aprendieron técnicas, los equipos no, cuando entran a la cancha no son fácilmente superables, así porque sí, más cuando se juegan cosas importantes, pero creemos que sí, que sigue habiendo, y la opinión internacional cree que hay una diferencia demasiado grande para que Jordania pueda eliminar una palabra Uruguay de la Copa del Mundo. Si lo miramos por otro lado, tenemos 2 partidos más de la Celeste. Sí, sí. Y a los que nos gustan los partidos de la Celeste, a los que disfrutamos de los partidos de la Celeste, que son prácticamente acá todo el país, porque todo el país va a disfrutar el mes que viene de fútbol, que si hubiésemos salido cuartos no habría, es conveniente jugar ese pase con Jordania. Además, si la quedamos con Jordania, vamos a quedar muy feo en el Mundial. Y no merecemos ir al Mundial. Lógicamente, si perdemos con Jordania, no merecemos ir. Mejor quedarnos. Si no llegamos a ganarle a Jordania, mejor quedarnos y no ir a ningún lado. Siempre se habla maravillas de nosotros, de que somos tan pocos millones y sacamos tan potencial y tantos jugadores de fútbol. Los números a veces son un poco engañosos. Somos 3 millones, pero 3 millones de casi de futboleros todos. Incluso incluidas las mujeres gustan bastante, en bastante proporción del deporte del fútbol. Cosa que en otros países pueden ser 25, 30 millones, pero existen otros deportes, existen como que hay que repartirse más. Acá, sin ir más lejos, el otro día nosotros quedamos todos asombrados y mirando, porque Uruguay en la selección sub-17 le ganó por 7-0 a Nueva Zelanda. Ajá. Y todos no podemos asombrar de eso. Nueva Zelanda me imagino el fútbol debe ser un, debe estar en segundo o tercer orden. Y sí, son potencialmente jugadores de rugby, jugadores de tenis, jugadores de muchos deportes. Es muy posible que, americano tiene... es muy posible que si Uruguay juega en rugby y pierda por 40-0 y claro, nosotros no vamos a decir lo mismo que si lo vamos a tomar en la misma proporción que lo debe tomar Nueva Zelanda los 7 goles que le hizo Uruguay. Sí, debe ser igual. La población de Jordania es el doble, apenas el doble de la población de Uruguay. Su espacio geográfico es más chico incluso. Sí, y una zona muy conflictiva siempre con... Más chico que Uruguay. Pero ya ha tenido participaciones de enfrentamientos, sí, de Uruguay y Jordania. Sí, sí, yo recuerdo en el creo que en el 2007 que sí, se enfrentó una selección sub-20, a nivel sub-20, donde estaba Suárez, estaba Cavani, Cáceres, incluso recuerdo que estaba Cardaccio, que en aquel tiempo jugaba el Nacional. Todos esos jugadores alcanzaron a jugar contra Jordania. Y fue Cavani precisamente el que... Cavani hizo el gol. El gol. Cavani y solo así, 1-0 ganamos. 1-0 ganamos. Fue la única oportunidad que ha jugado Uruguay con Jordania. Es decir, ya vemos que ya desde ese tiempo nosotros hay que ver con qué jugadores, con esos mismos jugadores que ahora lo tenemos en gran nivel, como Suárez, Cavani, Cáceres, la mayoría de los mejores jugadores que tenemos, y solamente se le ganó por 1-0. Es decir que pienso que estamos en mejor nivel, pero no va a ser tampoco muy fácil. Es decir, no va a ser un paseo. Dirigidos por un técnico que no los aprovechaba mucho a Cavani. Bueno, Gustavo Ferrín. Gustavo Ferrín, sí, cómo no. Sí, muy nombrado Ferrín. Ferrín. No aprovechaba bien esos jugadores que tenía. Parece que no, pero yo qué sé. Usted sabe que usted sabe que la suerte, la emoción, todo eso que dijimos de lo que sucedió en Chile, Uruguay y Ecuador en esos dos partidos, sucedió también en la CONCACAF. Sucedió también en la CONCACAF. Y por ahí vamos a poner a la audiencia lo que tenemos marcado por ahí como el tercer tema. Leo, esta vuelta no es música, es vamos a ponerle a la audiencia unos goles de otros equipos. La CONCACAF son los clubes que juegan en Centroamérica y Norteamérica. El que debe estar muy al tanto de esto es el Morra. Ajá, puede ser. Pero él debe estar más al tanto de los de acá. Sí, como... momento está eliminado. Lo vamos vamos a analizar, vale la pena analizarlo en detalle, porque es un golazo, porque la tiene primero Campbell, y Campbell le entrega larga a Umaña. Bueno, a ver qué me dice ahora, sucede en la CONCACAF exactamente... Lo inverso de lo que sucede por aquí, por el sur. Allí Costa Rica eliminaba, porque tenemos otra parte. Sí, después. Sí. Eliminaba a México, ganándole por 2-1 a México. Y millones. Visto de lejos, pero para lo que uno lee y eso, que quedara eliminado México en la CONCACAF, sería como quedar eliminado Argentina o Brasil acá. Sí. Una cosa así más o menos. Exactamente lo mismo. Es decir, así que hay que ver el volumen de poder que tienen los mexicanos, tanto a nivel económico como a nivel de gente. Sería inconcebible que México quedara eliminado, pero bueno. En este caso el relator mucho más imparcial. Sí. Estaba los goles de su país, de México, con los de Costa Rica, de la misma manera. Incluso yo pensé que al principio que era de Costa Rica el relator, porque lo transmitió con... No, pero era mexicano. Se ve que no, y se ve que él es muy, muy Pero había consecuente. otro partido que se cruzaba a la misma hora con ese. Vamos a escuchar lo que pasó en ese otro partido entre Panamá, y que era el que se podía clasificar con un Estados Unidos ya clasificado. México. Sea, tenga chances en el repechaje. México. Miren esto, Alberto Quintero, Marco Sánchez, Gabriel Torres y señores, gol de Panamá. Esta victoria le permitía a Panamá, que venía a perder en el Azteca ante México con aquel golazo de chilena, soñar con la clasificación del Mundial. Brad Davis, que va a colocar el tiro de esquina. Michael Orozco, que la puntea. Y es el 1-1, anotado por los Estados Unidos, hijo de mexicano, por eso se llama Orozco. Un estadounidense que tiene también la nacionalidad mexicana, de hecho. Estados Unidos, por su parte, ya estaba clasificado al Mundial. Bien esto. Chen recibe. Guzán, que va a alcanzar a tocarla. Luis Tejada acá remete y Panamá 2-1. Y Panamá 2-1. En un determinado momento, Costa Rica pasó a ganarle a México. Panamá ganaba 2-1. Esto significaba que México estaba fuera del Mundial. Iba Panamá al repechaje y México afuera hasta este gol. 47 del segundo tiempo. Brad Davis con el centro y Graham Susi de cabeza para el 2-2, que lo sacaba Panamá del Mundial y lo metía a México en el repechaje. Terrence Boyd, Aaron Johansson, que recibe. 48 minutos, Johansson que convierte. Estados Unidos le dio vuelta a Panamá, el partido lo sacó a Panamá del Mundial y a México le permite ir al repechaje. Estados Unidos, sí, el rival de siempre, le dio una gran mano a México, lo que México no pudo por sí solo, se lo concedió. ¿Qué dice el amigo Castillo ahí desde ese lado de esa definición? Nada que ver con la de acá, la verdad, entrar al Mundial como entró México, no nos hubiese gustado que a Uruguay se le hubiese dado esa... No ha entrado todavía. Bueno. Pero, va a jugar recién la reclasificación. Preferimos entrar ganando, sí, a Jordania. ¿Eh? Sí, con Jordania, ida y vuelta. Y estaremos allí tratando de que alguien gane el cubre volantes que nos ha cedido allí la firma de Gustavo Calengo, y que aparentemente hubo alguien que dio triunfador a Ecuador, a Ecuador frente a Uruguay. Merecería, pese a que no acertó el resultado, merecería llevarse el cubre volante. Pero se trata de una persona que no es aficionada a los vehículos, no es aficionado a los autos. Santana Hernández, contradictorio, él dio ganador a Ecuador por 2-0. Habría que haberle regalado o dado por la cabeza el cubre volante, pero no se lo vamos a dar. Tenemos una llamada, a ver. Hola. Viejo. ¿Cómo andás? Bien, no podía estar sin comunicarme con ustedes. Atendeme, chico. Sí. El relator ese que transmitió el partido de Costa Rica y México no es ni mexicano ni costarricense. Ah, mirá. Ese es argentino. ¿Se imaginan cuando transmite un gol argentino ese loco? Ese está 10 minutos. El nombre, estoy casi seguro que es Luis, el apellido es Canto, es de Univisión. Ajá. Hace mucho tiempo que está en Univisión. Lo bueno que tiene ese relator que transmite, no importa cómo sea, transmite todos los goles iguales. 5 minutos para relatar un gol. Un profesional el hombre. Este es de Univisión, del canal de Univisión de acá de Estados Unidos. ¿Cómo está todo? Todo bien, por suerte. Mirá que me llegó la foto. Este relator lo voy a contratar para relatar algún gol de Peñarol. Pa, esa es complicada. cuando relate el próximo, sí, porque va a pensar mucho rato. en vez de hacernos llorar, que nos dé una alegría, aunque sea cantando un gol. Dios me libre, qué desastre. todo pasa. Bueno, los dejo, era nada más que para aclararles eso. Estamos. Bueno, te esperamos el jueves la audiencia de vuelta. Bueno, vamos a ver si vienen los de la chica negra, si vamos a ver qué pasa. Sí, ya lo tenemos. Ya lo devolvieron. Estuvieron mal, los dejaron esperando a los pobres el otro día. Sí, viste. Los dejaron esperando en la puerta. Lo que pasa que ya el jueves habían llegado a Punta del Este cortando chirca y tuvieron que volver. No está el gato, morra, no está el gato viejo y los gatos chicos escapan todos. No vino el gato viejo. Gracias igualmente, chau. Bueno, muy lindo el aporte ya ven, los días martes ya está todo en el fútbol, está todo charlado, todo conversado, todo. Nos sentimos orgullosos de que podamos aportar aquí a la audiencia una semana después de haber sucedido, o mucho más que una semana. Más de una semana, de, sí. De que haber sucedido los partidos, comentarios muy interesantes sobre lo que allí pasó. Y bueno, no pretendemos ser un programa exclusivo, ni mucho menos, pero le vamos encontrando vuelta a las cosas para que hasta desde los Estados Unidos nuestros oyentes nos aporten, nos corrijan, nos hagan decir la verdad sobre las cosas y nos sentimos con ello muy orgullosos. Creo que forma parte de una buena comunicación. Hoy la gente ha estado muy tranquila. Sí, la verdad que muy no poco les hemos dicho tampoco que las vías de comunicación a través del 437-40-310 o los mensajes de texto 094-94-40-51 están abiertas para que la audiencia, como nos aportó UCA, como nos aportó Morra, puedan llegar a ustedes y hacer este programa mucho más interesante de lo que nosotros tratamos que sea. Yo sigo esperando que del barrio La Aguada todavía no nos ha mandado nadie un mensaje. Nadie. Desde que empezamos el programa, al no ser de mi casa, de mi familia, nadie más nos mandó un mensaje del barrio La Aguada, así que me parece que no entra la radio en el barrio La Aguada. No, entra los días lunes y martes. Nosotros recibimos de allí del barrio La Aguada comunicación de Adriana y de Adrián, pero Adrián los martes ya empieza su trabajo y no está acá a la hora del programa. Los lunes sí. Entonces ayer no solo que se comunicaron con nosotros, sino que llegaron hasta acá con una interesante propuesta que después yo se la voy a mostrar y vamos a ir analizando a ver si la gente de La Aguada también nos aporta comunicación. A ver, tenemos una llamada. Hola. Hola. Sí. Yo los felicito a todos ustedes. ¿Vos? Yo no soy de fútbol, pero los estoy escuchando. Bueno, muchas gracias, Fina. Un gusto. Un beso a todos. Bueno, muchas gracias. Hacía unos cuantos días que te extrañábamos, que no nos llamabas. Decirle al chico que no hable de Peñarol nada. Ahí viene él. Nada más. Bueno, ¿nada más que eso? Nada más que eso. ¿Pero por qué no va a hablar de Peñarol? No, porque estamos en la lona y ahora lo va a estar dando palo todo. No lo tome así, Burgueño. ¿Cómo no lo voy a tomar? Desde este programa estamos rabiando. Desde este programa no se levanta palos hacia nadie. No. Mire, usted, señor profesor, usted no es muy trigo limpio tampoco. No, usted prende fuego y se va después. Bueno, ya nos están desprestigiando. Bueno. Dígale al chico eso nomás. Bueno, le digo al chico. Bueno. Le transmito, él lo está escuchando. Pórtese bien. Bueno. Chao. Bueno, chao. Un gusto la llamada de Omar y de Espina, al firme ahí en la... Yo creo que a Peñarol hasta la lona se nos agujería ahora. Estamos más abajo de la lona todavía. Pero... Aquí habla el hombre de la calle, Juan Antonio Esteves. Pero como siempre, Omar, quedate tranquilo que vamos a volver. Siempre se vuelve. Además, no hay que olvidarse que Peñarol hace 3 meses... era campeón uruguayo y sigue siendo campeón uruguayo. Siempre resurge cada primavera, pero esta vez, loco. Pero sigue siendo campeón uruguayo. La gente es que está más preocupada por eso que todo el resto. Bueno, no hay, ya dijimos que no hay vida de uno sin el dolor del otro. No. En este bendito fútbol uruguayo, dijo el amigo Sánchez. Nos estamos yendo. Atención, escuchen bien hoy. ¿Qué dice usted? Nos vamos. Dejamos para los acertijos. No le damos premio a nadie. ¡No! Usted ayer se perdió los premios importados legalmente desde el Brasil. Importados y dulces. ¿Eh? Los vinieron a recogerlos. Sí, exactamente. Ayer en la tarde estuvieron por ahí importados. No, sea malo. Importados, me dice usted. Bueno, ayer me acusó Satán Hernández. La manga de ladrones de lo primera tarde. Lo subió a usted en la conducción de que... Sí. De que esos productos eran mal habidos. No me diga. Mal pasados por la aduana, según no. él. La manga de ladrones del primer hasta el último. No, no. Tampoco. Usted ya lo pagó. Lo pagué. ¿Está? Y vio que ese... Son 10 kilos. Comete el delito y se lo brinda a los otros, porque lo brindamos a la audiencia en definitiva. Tiene perdón de Dios. Totalmente. ¿Eh? No. Bueno, hablando de Dios, yo tengo apuntado acá, y estuvo hace un rato el representante de la Santa Sede acá en el pueblo, el padre Julio, y me olvidé de decirle personalmente, pero me sentí... Una manga de ladrones, primero hasta el último. En las redes sociales, me sentí muy, muy halagado con que en la práctica, aparte de la intención, se trasladó la cruz del misionero desde allí, desde el lugar donde estaba, desde un lugar privado, desde un lugar donde estaba ocupado sin distingo ninguno, se trasladó ya a su nuevo sitio, que es una especie de punta de lanza allí, de plazoleta, donde va a estar más lúcida, va a estar más más lucida, perdón, y va a estar a la vista de todos, sin profesar nosotros la fe religiosa. Igual nos alegramos mucho en el sentido de que se reconquiste un espacio de para nuestra población, un espacio físico, un espacio público, y que a su vez se reconquiste un poco las raíces, porque esa cruz señalaba un centro de reunión de los pobladores de aquí, del pueblo de Santo Tomás de Aquino, los días 7 de marzo, que la comunidad católica celebraba el santo patrono de la ciudad. Por lo tanto, nos parece importante el logro del padre Julio, el logro físico, porque hubo una máquina que trabajó allí, levantó esa construcción de mezcla un poco liviana, pero vieja, y la sacaron sana y la pusieron en el lugar que entendemos va a estar mucho más correcto. Felicitaciones al padre Julio, a toda la comunidad parroquial. No tiene nada que ver con el fútbol, pero teníamos que decirlo, ayer nos olvidamos y Y este. Y pero, bueno, discúlpeme, chico, que me salí del tema. Usted dijo acá en este programa. Padre Julio, se iba a hablar de fútbol. También es compañero en el programa de los jueves, entonces está ligado ahí al tema del deporte. Pudimos hacerlo realidad. Exactamente. Pudimos hacerlo realidad. Eso es importante. No, demoraron algo, pero se pudo. Tres días. No, no sé si tres días, Isabel, pero se pudo. Pudimos hacerlo realidad. Eso es importante. ¿Sabe que quiero compartirle mensajes, Raúl? Dice, bueno, sí, acá comparto totalmente. Dice, después de escuchar ese relator argentino, me siento cada vez más orgullosa de ser uruguaya. Son unos arrogantes. Saludos a Pose y a Raúl. Lindo el programa, nos dice Raquel. Raquel. Muchas gracias, Raquel, por estar siempre en la audiencia. Y la verdad que, bueno, a veces más vale... Uno no puede opinar de todo lo que escucha porque si no tendría que... Bastante flojo el relato, muy... Sí, pero... Pero nos quedó el gusto de sentir y que Morra reafirmara la profesionalidad de mucha gente, la profesionalidad de ese relator que dice ser argentino, pero que ya relata exactamente igual. Además, Raúl, vos te acordás de la otra semana que vos trajiste antes del partido de Uruguay, que pasamos aquel partido de Ecuador y Uruguay donde Uruguay ganó 2-1. Ajá. Y cuando hizo el gol Ecuador acá, dijeron gol, fue el de Ecuador, el relator uruguayo. Bueno, el relator uruguayo tiene mucho de... El relator uruguayo de Tenfield tiene mucho de... Mucho de argentinismo mucho también. Mucho del argentino, o sea, sí, también se cae muy abajo, parece que se transforma en un hincha. Y bueno, si Leo quiere y... Me aguarda que tengo más comunicación. Ah, bueno. Vamos, mire, aportes, aportes el programa. Dice, a este programa le falta algo de música de Jaime Ross o el Canario Luna. Si no, es como comer un huevo frito sin pan. Bueno. Dice, es broma, pero terminación 73, ya se lo digo. Bueno, así ya que, hemos puesto a Jaime Ross, Sí, pero poco. Cometa de la Farola, todas las que él se refiere a temas futboleros han salido en este programa y van a seguir saliendo. Hemos puesto otra gente que también ha metido música relativo a ese deporte apasionante que es el fútbol. Exactamente, tenemos más mensajes, vamos a compartir una llamada. Mira, nos comenta, dice, y los aportes del Morra, infaltable, nos dice Adrián. Bueno, muy lindo. Adrián está en la audiencia. Y hay un mensaje justamente de Adrián que ahora se los voy a compartir. Defendiendo a la Guada. Vamos a la llamada, ¿le parece? Hola. Hola. Hola, ¿sí? Hola, Capo. Ah, ¿cómo andás? Bien, ¿ustedes? ¿Andás bien? A ver si por lo menos... Hacen la falta, pero con aviso, che. Viene, No, lo que pasa es que tuvimos un inconveniente el martes pasado y no pudimos salir al aire. No, ya estuve escuchando un rato ahora y tuve que salir y ahora llegué y digo, los voy a llamar. Y después la gente, el sábado, viste, el jueves, la gente aquella que era vecina tuya, entonces esa gente venía muy cansada de trabajar y no pudo salir. ¿Qué vamos a hacer? No pasa nada. No, si Dios quiere, vamos a retomar de nuevo, como estamos hoy. La radio está puesta ahí todos los días. Está bueno, bárbaro. Me alegro que siempre esté en la audiencia. O sea, la música, o sea, ustedes, o este otro muchacho que trabaja en la radio ahí. Está, es un pedacito de soca que tenés todos los días. ¿Cómo no? Bueno. Bueno, y mandado de saludo por intermedio de ustedes a Omar, a Pina, a la UCA y al Morra, que hace añares que no lo veo. Bueno, se los estás mandando vos directamente porque estamos saliendo al aire, bueno. Así que. Y ellos están escuchando. Que pasen todo bien y sigan así que va lindo. Bueno, muchas gracias gracias por estar en la audiencia. Chao. Bueno, un abrazo al querido... Al japonés. Japonés. Que siempre tiene con la radio prendida todo el día. Como dice él, tiene un pedacito de soca Mire qué lindo. Diariamente. ¿Tiene más usted por ahí, Leo? Tenemos más comunicación, Raúl. Dice, qué importante que dos pobladores inteligentes... Mire este mensaje. Pobladores inteligentes. No nos debe conocer. Quizás no, pero bueno, no los conoce, sí. Compartan y arriesguen sus opiniones deportivas. Innovador, métanle saludo, nos dice Adrián. Bueno, ¿no? Muchas gracias, Adrián. Sí, la verdad que A veces habíamos pensado que disponiendo de la radio desde hace ya bastante tiempo, si bien hubo un intento de relato del fútbol por parte de Jorge Arbelo hijo y otro muchacho, otro relator más, o comentarista, nos había, le había faltado, digamos, la osadía que tuvimos nosotros de meternos a opiniones deportivas, aquí en Cauces FM. Leo, veo que está mirando más comunicación y yo, ¿sabe lo que estoy esperando? Yo estoy esperando una cortinita de atención, escuchen bien, para poner en juego algún premio de estos que tenemos por aquí, pues se nos va yendo la hora y no regalamos nada. Se fue, si no, hora. Nos vamos y no regalamos nada. No, vamos a regalar algo, pues si no la gente extraña. Yo, ya se fue la hora. Pero ¿sí? Regalamos algo si escuchan bien, si no, no. Atención, escuchen bien. Muy bien, dice, lo que les hace falta, nos dice la terminación 110 de un 098, dice, les hace falta una mujer para opinar de fútbol. Gracias y saludos. Bueno. Lo vamos a tener en cuenta, no sé quién es que llama, pero... No, terminación 110 de un 090. Pero saben que desde el primer día yo dije que hay mujeres que saben más que los hombres de fútbol. Exactamente, bueno, Gloria compartió un rato... Sí, es decir, y bueno, quien el micrófono está abierto, el que quiera venir a opinar los martes no tiene ningún problema, porque acá no somos periodistas, y gracias a Dios una de las cosas que estamos haciendo por hacer esto es justamente de que no tenemos no tenemos ni obligaciones con nadie, podemos decir lo que pensamos y no tenemos eso del periodismo que a veces se tienen como obligación con ciertas cosas. Nosotros decimos lo que pensamos y bueno, quizás estaremos bien o mal, pero es nuestra opinión. Acá no se está negociando ningún viaje a Brasil, no, 2014, vamos a ningún, ni no a Jordania. No vamos a ir a ningún lado, así que, y si vamos no va a salir muy caro. Y si vamos a negociar eso estaríamos hablando mucho, muy bien. Ni siquiera una modesta entrada a las ligas de Pando o a las ligas de Miguel tampoco recibí. Yo igual voy los domingos y pago la entrada como un campeón, pero porque me gusta el fútbol, así que... Fíjese que qué poquito interés hay atrás de este micrófono. Y volvemos a reiterar, si hay una mujer con agallas de venir a presentarse el micrófono con nosotros a hablar y decir lo que piensa, no tenemos ningún problema, gustaría, que se integre, ¿no?, a nuestro... Está abierto el micrófono los días jueves, fundamentalmente, y bueno, los días martes también, el micrófono está abierto los días que alguien estime conveniente y quiera venir aquí de pronto a payar. ¿Eh? Sí, a payar. No a payar, a decir lo que uno piensa. Estará bien o estará mal, pero es lo que uno piensa. Bueno. Ha mejorado bastante. Está bien, sí. Ahora nos quedamos tranquilos con esa opinión. Desde el comienzo hasta ahora está bien, ¿no? Busca todo menos la cortina de atención, escuchen bien. Aguarde. Hola, Leo, chico, Raúl. Muy bueno el programa, un beso a todos y a su señora, nos dice Susana. ¿Eh? Bueno, la chuchi, bueno, como le decimos nosotros. Muchas, ¿eh?, gracias. ¿Qué les parece? Ah, no, dice. Sexo femenino los opaca, dice. A ustedes. Oh. Es muy probable que nos opaque, sí. ¿Eh? Es muy probable. ¿Qué parece? ¿Eh? Ah, ahora sí. Ah, porque me llegó cortado el mensaje. Ah, era así. Léalo completo. Usted lo dice, pero no lo siente, Pose. Igual Raúl, no quieren el sexo femenino en los opaques. No quieren que el sexo femenino en los opaques. No, se ve que no me conoce esa persona. ¿Eh? Sabe que yo tengo muy buen concepto de la opinión de las mujeres. Pero también... Ahora discutí con tu abuela. Bueno. Pero está diciendo que está bien. También son libres de pensar lo que quieran. ¿Sí? Pueden opinar, decir y pensar lo que quieran de nosotros. Y bueno, vio, pero es cierto, está bien. A veces se pueden equivocar. Es un programa que puede ser mezclado. ¿Por qué vas a mezclar poroto con sandía? No entendió nada. No entiende nada. No, está ahí, vio. Entonces, ¿qué le parece? A ver. Bueno, dele, ahí tiene. Usted lo pidió. No dice. Atención. Escuchen bien. No tiene que decir usted. Usted me tiró la otra cortina. No, es esta. ¿Eh? Es esta. La de atención es esta. Esa. No, no. ¿Cuál quería usted? ¿La del programa? La que me permita regalar un hermoso cubre volante. No es el mismo. No, no. Vamos a aclarar que tenemos dos cubre volantes. Uno, el otro sigue pendiente. Tenemos dos cubre volantes. ¿Cuál de, es? De Gustavo Calengo, repuestos. Por lo tanto, vamos a estar entregando hoy a la audiencia a través de algún atención. Escuchen bien. Que vamos a tirar ahora. Atención. Escuchen bien. ¿Lo largamos? ¿O usted me tira la musiquita? No la encuentra. Atención, escuchen bien. Escuchen bien, Castillo. ¿A usted le gusta escuchar? Veo que paró la oreja. Pan, pan y pan. Pan, pan y medio. Cuatro medios panes y tres panes y medio. ¿Cuántos panes son? A los que escucharon bien. ¿Escuchó bien, Castillo? ¿Qué tenemos? ¿Llamada? Se cortó. El grillo. El grillo que tenemos acá nosotros. ¿Usted escuchó bien, Leo? Para nada, ¿qué quiere bueno. que le diga? Escuche bien. Atención, escuchen bien. Pan, pan y pan. Pan, pan y medio. Cuatro medios panes. Tres panes y medio. ¿Cuántos panes son? Y se llevan el cubre volante. Pan, pan y pan. Pan. Pan y medio, cuatro medios panes y tres panes y medio. ¿Cuántos panes son? Así que 1.250 pesos. Ahí tenemos a Arbelo con siempre regalando plata. Así que 1.250 pesos. Muy generoso, Arbelo. Nosotros somos más modestos y le estamos regalando a quien escuche bien pan, pan y pan. Pan, pan y medio, cuatro medios panes y tres panes y medio, ¿cuántos panes son? Le digo más para que quede claro y no haya confusiones. No, así no, papá, no. Ya lo tienen por acá. Volante. Ya lo tienen por acá. Pero capaz que todavía alguna llamada, todavía algún mensaje de texto nos puede salvar. No gaste, Castillo, que usted está llorando siempre, no llorando. Siempre está llorando. Es un disparate lo que están haciendo. Siempre criticado. Siempre criticado por el presidente. Seguiremos sin entender. Pan, pan y pan. Pan, pan y medio. Cuatro medios panes. Tres panes y medio. ¿Cuántos panes son? Que Dios y la Virgen los perdone. Fernández, lo extrañamos. Esta semana pasada lo extrañamos, Fernández. Se está riendo de la gente. Es malo, es malo. Se está riendo de la gente. Bueno, 12:25 nos estamos yendo, pasada la hora. Dejamos otra vez. Estos cubre volantes de Gustavo Calengo, de allí de la Casa de Repuestos, no nos quieren abandonar. No se quieren ir. No nos quieren abandonar. Y la gente está mal. No, no sé, pero bueno. Pan, pan y pan. Pan, pan y medio. Cuatro medios panes. Tres panes y medio. ¿Cuántos panes? 11, nos dice Jorge por acá. Bueno. Puede ser que haya contado bien y escuchado bien. Y hay dos respuestas. Primero, bueno, la de Jorge que nos dice... La de Jorge viene primero. 11... No, 10 horas 22. Yo le aclaro que yo no he contado. No, yo tampoco. Bueno. Y hay la 361 de un 098 que nos dice 10. Vamos a ver. Pan, pan, pan, pan y medio. Ahí vamos 4 y medio, ¿no? Sí. 4 y medio. 4 medios panes. 2 más. 2 más. 6 y medio. Perfecto. ¿Estás seguro? Bueno. Quizás. Veremos. Quizás. Pan, pan y pan. Pan, pan y medio. Cuatro medios panes. Tres panes y medio. ¿Cuántos panes son? ¿No existe fundamento alguno? Ah, Francisco. Francisco, no sea malo, Francisco. ¿De dónde se fundamenta? Acá hay que reconocer que la única que se porta bien con nosotros es la alcaldesa de La Floresta. La alcaldesa de La Floresta le da para adelante. ¿Eh? Y... fue complicado. Mira que fue complicado. Pero nos dice también que al fin pudimos lograrlo. Sí. Al fin podemos regalar este hermoso cubre volante de allí del taller de repuestos de Gustavo Calengo, que tiene un servicio excepcional en los repuestos, muy, muy surtido allí el comercio de Gustavo, pero fundamentalmente la rapidez con que se obtienen los repuestos en el correr del día, un repuesto que usted va a buscar a las 10, 11 de la mañana, a las 4, 4 y media de la tarde está, ya está, en caso de está no llegando, tenerlo en caso de no tenerlo, con muy buen servicio, buenos precios, y bueno, nos ha regalado a quien cuente bien, porque ahora no es escuchar bien, es contar bien, pan, pan, pan, pan, pan y medio... 5 y medio vamos ahí. Sí. 4 medios panes y 3 panes y medio. Hay que agregar. Así que sin querer queriendo, irónicamente, estamos regalando 1000 y pico pesos. Claro, porque mucho más, Santana, porque si usted con el cubre volante se afirma bien en la dirección en una maniobra brusca, usted puede salvar su vida. Por lo tanto, con este cubre volante estamos regalando muchísimo más. Muchísimo más que... mucho más. Mucho más. Y que siga dando cultura al pueblo. Placita. Placita fracasó en... no me diga. Y Placita era masajista del Junior. No. Y parece que calentaba tanto los músculos que el Junior quedó eliminado. Vio que es complicado, vio. No discutí con tu abuela. No, presidente. Ahí tenemos, llamada. Bueno, buenos días. No vamos a hacer más lío, tenemos... ¿Hola? ¡Hola! ¡Sí! ¡Chico! ¡No! ¡Hola! ¡Hola! ¿Sí? ¿El chico habla? Sí. Habla un hombre de la Aguada. ¿Cómo anda? ¿Anda bien, chico? Sí, fue ahora internacional, porque ya fuera de... ¿Seguro? Fuera de los límites. No, era para saludarte y saludar a Omar, a La Pina, a toda esa gente, a Morra. Ya te están escuchando todo. Yo te digo, agarré a patada la radio y no está el chico, no está Raúl. Digo, ¿qué pasó acá? La desarmé toda, la pobre radio. Y la tuve que armar de vuelta. Y mirá vos, estos estaban. Yo pensé que se habían ido ya. No, todavía. Agarraron algún contrato por ahí. Estos se fueron, digo yo. Todavía no nos han corrido. No. Bueno, es para saludarlo y siempre bueno, estamos atentos a nuestra ciudad. Bárbaro. Y por estamos aquí con saludos a todos ahí, aunque, que pasen bien. Aunque sea uno que está lejos, pero es de La Aguada, ese bien de La Aguada. Sí, bien de La Aguada, en la calle 12 de octubre. Sí, cómo no. No sé cómo Omar está allá en el repecho. Sí, Omar, no, a lo mejor le cambian los nombres de la calle, eso, no. ¿Ah, sí? Sí, acá la nuestra siempre es la misma, ¿viste? ¿Qué es el Tábano? Rambla 12 de octubre. El Tábano era Bolivia Nacional. Sí. Sí, el Nacional de Soca, de Piri, él andaba con Piri para arriba, abajo. No, pero vos hablás del Tábano, no, Omarcito, si vos. Ah, Omarcito, sí. Omarcito, sí. No sí, se puede decir acá, ¿no? Eso... Omarcito, vos sabés que tenía una casilla Forte y corría carrera con el pobre Bebe Unpierre, el Bebe Unpierre una petilla y una casilla Forte. Cuando iba a ver La Pina, te batido. Mirá, capaz que perdí. La Forte decía, mirá, le gané al Bebe, le decía La Pina. Mirá que te están escuchando los dos. Ah, sí. Ah, bueno, pues no es mentira, ¿sí? Bueno. Bueno, un beso a todos. Saludos grandes, gracias por estar en la escucha. Chao, chao. Contamos bien, pan, pan y pan. 3. Pan, pan y medio, 5 y medio. 4 medios panes, 7 y medio. Y 3 panes y medio, ¿cuántos panes son? Creo que ya tenemos ganador. Buenas noches. Acá, cubre volante de el taller de Gustavo. Hola. ¿Hola? Sí. ¿Sí? ¿Quién habla? Hablo yo. ¿Quién es yo? ¿Sabés quién soy yo? Aquí habla el hombre de la calle, Juan Antonio Enteve. Juan Antonio Enteve, el rancho Guojo sin número. ¿Viste cómo te defendí, no? Escuchame, era el tesoro, ¿no? El tesoro. El tesorito mama. Pero hablando de la cachila Forté, eso es historia, me dijo, historia. Íbamos 11 a los bailes en la cachila Forté. Está loco, es historia. A la Pina dice que le diga... ¿Cuánto dice Pina? 10 y medio, dice Pina. Pan, pan y pan. Ahí van 3. Sí. Pan, pan y medio. Ahí van 4, 5 y medio. Sí. 4 medios panes. 4 medios panes son 2 más. Así que vamos 7 y medio. Siete y medio. 3 panes y medio, sumando los 2 medios. Y 3 más nos da 11. 11, el ganador es ahí. Jorge, creo que dijo usted, uno de los primeros. No, Jorge Castillo. No, Jorge Arbelo. Ah, Arbelo Grande, Jorge Arbelo Chico. Escúchame, están ahí con el resultado en la vista. No sea malo. No, él mandó desde su casa a Castillo, lo teníamos ahí. Jorge Castillo, Jorge Arbelo. Pero ¿cómo son malos así? Que te diga ansia vos. Bueno, escúcheme, chico. Sí. Pórtese bien. Pero yo sé, vos sabés que... Dígame, yo mando Omar. Después de Omar, lo más bueno que hay en el pueblo. Por eso, no me nombre como nombran los otros atrevidos. Al contrario, yo estoy defendiendo cuando dice el tábano. Digo, yo no conozco a nadie que le diga así. Pero ve que se le escapa, ve. Ve que se le va de la boca. El rancho Guojo. Guojo. El rancho Guojo de la calle Juan Antonio Esteves. Sin número. Qué atrevido. Entre Susana Soca y Germán Oyer. Mirá vos, qué atrevido el tesoro lo que dijo. El tesorito mío. Diciendo tábano, llegó, no, acá no hay, la audiencia no tenemos y nadie. Que corría carrera en la cachila. Qué son cosa, son todas mentiras, ¿no? Fresco no andaba nunca. ¿Ah? Bueno, hasta luego. Bueno, gracias, Omar. Chau, chau. Mil gracias por llamar. Queremos aclararle acá al amigo Omarcito que nosotros, dimos el premio a quien nos contestó 11, fue Jorge Arbelo, y si algún otro nos contestaba 11, bueno, veríamos lo que íbamos a hacer, pero de allí, del rancho Guojo, de la calle Juan Antonio Esteve, nos dijeron 10 y medio, no nos dijeron 11, entonces... Calladito y sin derecho a protestar, este programa sigue adelante. Muchas gracias por participar y siga participando. Hola. Ay, dale. Hola. Hola. Sí, ¿quién habla? Tomás. Tomás, mira vos, ¿qué estás haciendo, Tomás? En casa. Viste, estaba esperando, yo así llegaba vos de la escuela y me mandabas un saludo. Intentaba enviarte un mensaje de mi celular, pero no funcionaba. No funcionaba, si no te hubieras ganado el premio, mirá vos. ¿Mm? Eso sí. Ve, para que sepan, el que me está saludando es mi nieto, uno de los nietos, el del medio. El del medio, ¿está? Bueno, un beso grande y ahora te veo, ¿está? Bueno, chao. Capaz que quería participar por algo. Y no viste que dijo que no pudo encontrar el celular. A veces le pasa que no puede encontrar el celular, es una de las cosas que le... Tomás había contado bien, capaz, ¿eh? Capaz que sí. Bueno, nos estamos yendo, muy lindo el programa, pasadas las 12:30, hoy récord. Usted sabe que ayer quien me operaba los controles quería horas extras. Se perdió esa parte. Le pidió el laudo. Dijo que hasta las 12 iba bien, pero cuando empezó a pedir horas extras me señalaba constantemente el reloj. El problema es que el reloj que ve él, que es ese que se refleja ahí. Y acá yo veo, para mí son las 7. Menos 20 ve usted. Sí, es verdad. Ay, bueno, así engañamos un poco a Santana Hernández ayer y no siguió el programa porque le decía todavía falta. Claro, mirándolo de acá, si usted lo mira, sí. todavía usted no ha llegado a la 1. A contraluz, yo ni estoy a las 12. Mirando, me parece acá que tengo 12 menos 20. Bueno, menos 25 casi. Por eso a veces programa se va tan largo. Engaña. Los operadores están viendo una hora diferente a la que vemos nosotros por aquí. ¿En serio? ¿Qué bravo? Nos vamos, cuando uno lo bueno, mira así. ¿La nos estamos yendo? Nos vamos, Leo. Bueno, como usted quiera. No le queda nada por ahí. Espere a ver si me queda algún mensaje. Quiero cumplir con todos. Dice por acá, muy bueno el programa. Los martes tendrían que hacer juegos con temas de fútbol. Saludos, María. Bueno, podría bien. Ser. Buena una, idea, buen María. Podríamos hacerlo. Y y sí, estamos programando algunos juegos hasta que hemos recibido ayer la propuesta de uno de los oyentes que vamos a poner a estudio de juegos con la audiencia. Tenemos que solucionar algunas cositas técnicas y consultar un poco con Leo lo que por aquí nos ha llegado y vamos a ver si podemos. Muchas gracias por las sugerencias y para que esto sea cada vez más más entreveradito, más listo. Exactamente. Por acá dice, ¿cómo volaba el Omar? No sé si vuela ahora. Jorge, un beso le mando. Volaba. No, lo hemos visto volar casi todo. La pelota iba para el otro lado, pero... Bueno. Golero él. Sí, era golero. Y gran volador. Importante, ahora es el hombre de la calle Juan Antonio Esteves. En el rancho... Exactamente. Ya le digo que... Bueno, y el presidente también del... Del barrio. Nos estamos yendo. Un barrio gusto. Sur. El pecho tenemos a Castillo. Con la visita de Jorge Castillo, saliéndose de la vaina, porque trae Jorge Castillo muchas novedades para el día jueves. El próximo jueves. En ese programa sin nombre, pero con un montón de gente que nos ha aportado, y creo que el jueves ya lo vamos a tener definido. Vamos a tener la cortina y vamos a tener un nombre para ese programa de los jueves que está saliendo. Con altibajos, pero al firme, pero acá, al firme. En Cauces FM. Es un importante gusto. Que Jorge nos haya visitado. Un perfecto acto de idiotismo. No, le estoy diciendo que vino bien, que nos haya venido a visitar, ¿no? Porque, y vio lo que dijo, que era una perfecta cosa que viniera a visitarnos. Dice. ¿Eh? Pero es amigo, ¿eh? Es amigo. Siempre hay alguien que dice lo que uno piensa, ¿viste? Sí. Y vino luciendo el premio. El premio que ganó. Lo viene luciendo ahí, protegiéndose del sol. También porque le combina con la edad. Un lindo gorrito. Desde 1914. Ahí está. No, vio que dice. El gorrito de Otonelo le queda muy bien a Jorge Castillo con la fecha de nacimiento. 1814. Es una. Se lo hicieron, pero perfecto para usted, perfecto. Un abrazo para todos. Hasta el jueves, Leo. Hasta el jueves, audiencia. Hasta el jueves, chao, chicos. Gracias. Bueno, nos estamos yendo. De parte mía, el chico en el área chica volverá el martes que viene con los resultados de fútbol de toda la zona. Y si están de acuerdo, nos volvemos a escuchar el próximo jueves. En el programa sin nombre por ahora. Sin nombre. Hasta el jueves. Hasta el próximo jueves. Hasta el jueves. Que Dios y la Virgen los perdonen. Cuando ya sabes cómo termina la novela, cuando las horas no se te pasan más en el laburo, cuando te quedaste con ganas de bailar, cuando haces un recreíto mientras estudias, tenés una radio con mucha música y muy buena onda para subirle el volumen. Subirle el volumen. Si no es por acá, es por allá. Pero siempre está esa canción que más te gusta.